una aguja y una piel se citan al anochecer. Por sus venas corre el agua que le hace olvidar que el futuro no vendrá, que se paró el reloj, que la tempestad vive en su corazón, que el amor se disolvió en una cuchara más, que un beso se le murió ahogado en un vaso de alcohol. ¿Dónde está mi lugar? Me busco y no logro hallarme, me pierdo dentro de mí, no quiero despertar. Quiero dejar de llorar. Qué escumbrosa la ciudad, la ropa antes de dormir, camas hechas de cansada de buscar una sonrisa en su caminar antes del viaje final. ¿Dónde está mi lugar? Me busco y no logro hallarme, me pierdo dentro de mí, no quiero. No quiero despertar. amor hace siglos vino un Dios.